¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos ya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a, como todos los jueves a esta hora, a una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Nuestra 27ª edición del año 2020. La 191 llevamos ya desde que comenzamos el 2015. Y aquí estamos. Me impresionó la estadística, oye. Como todos los jueves, sí. Fíjate que se me olvidó. Ah, bueno, sí, pues son 191. Sí, está bien. Y son como 19 ya, o vigésima desde que estamos en modo pandemia. Ahí siempre se me confunde un poco la cosa. Pero hicimos 8. La pandemia los confunde a todos, po. Claro, hicimos 8 antes de suspender un rato. En fin, hay harta noticia, fíjate. A mí siempre me pasa que cuando voy a hacer la pauta encuentro que hay poco material, pero la verdad es que hay harta cosa, incluso algunas las pasé para la parte final de streaming. Porque, bueno, ahora está casi todo está en streaming. Pero veamos, La Bravura Plateada, Cecilia la Incomparable. La película que está hace rato proyectándose, no, es un argumental. ¿Sí? Va a ser película, serie de televisión, que es producida y sería dirigida también por Vanessa Miller. En el tráiler aparecían y aparecen todavía Daniela Benítez como Cecilia la Incomparable en su juventud. Una biopic. Y por lo menos en el teaser está Paulina García como ella en los años más tardíos. La cosa es que finalmente logró un apoyo del Consejo Regional del Biobío, un apoyo que se traduce en recursos económicos para apoyar el proyecto. No, me alegro. Y además es una iniciativa también impulsada por la Corporación Cultural La Fábrica de la Comuna de Tomé, que están trabajando también en el guión de esta producción audiovisual. Eso fue lo que vi el otro día entre TVU y por ahí vi otras noticias. Además que me llegó una comunicación a través de Facebook. Así es que... Sí, yo en Facebook vi algo. Buena cosa. Yo la otra vez vi el tráiler, está visible el tráiler de nuevo, donde aparecen imágenes de Daniela Benítez como Cecilia joven y después ya en su madurez, como decíamos antes, la Paulina García. Me parece que se mantienen en el elenco. Este tráiler fue hecho hace más de un año, el proyecto. Así que esperemos que todo eso resulte... También es una buena cosa, digamos, para lo que es, yo no diría industria del cine local, pero el desarrollo también del cine hecho en Concepción o en la zona metropolitana. Si bien la Cecilia trasciende la provincia, la región, yo encuentro que es súper importante que sean cosas así, no solamente capitalina, porque me enferma que todo está en Santiago. Claro, pero también está la cosa bueno. Que va a mover. O sea, la palabra bueno es poco. Tú necesitas técnicos, hay un montón de gente trabajando en una película acá, y esa tiene que ser de acá. ¿Qué más tenemos? Cine Lebu está desde hace, durante este año ha estado mostrando cortometrajes. Lamentablemente siempre me llega, o yo encuentro tarde la información, y lo que correspondía a los cortos de noviembre correspondía a esta semana más bien. Entonces ya han pasado Tesoros de Hualqui, los dos, Tesoros de Hualqui de Rodrigo Romero, los dos de Emerson Marañao, hermana de Sofía Guzmán, que es de El Salvador, que esas se dieron ayer miércoles, la primera, Tesoros de Hualqui se dio el martes. Pero mañana viernes todavía queda un corto que ver a las 20 horas, Las Perras, de María Carolina Quintana. Esto va a estar a través de cinelevo.cl el viernes 13. Cinelevo.cl y GAM.cl. Esto es absolutamente gratis y con el soporte de Fest Home. Así que hay que estar atentos, fíjate, porque están dando, esta programación va siendo, partió en julio, y de repente se nos pasa a nosotros y no la incorporamos en pauta, pero bueno, ya está. También está en línea la 15ª versión del festival dedicado al cine indígena que se hace en Arica, el festival Arica Nativa. Estaba leyendo, sí. Y esta comenzó el viernes recién pasado y termina el domingo 15. Se puede visitar el sitio aricanativa.cl para ver largos y cortometrajes con trabajos que vienen de toda América Latina, digamos de México hasta acá, Norteamérica, África, Asia y Europa. Las categorías son rural, paisaje, mundo afro, cultura indígena y hechas en Arica y Parinacota. Además, han hecho algunos talleres, algunos conversatorios, palabra que no me gusta, y hubo uno, fíjate, con Werner Herzog, que sí. En realidad, o sea, no hubo, va a haber, está programado para mañana, pero ya están agotadas las localidades o las entradas. Los cupos, tampoco los bonitos cupos. Pero también pueden visitar el sitio aricanativa.cl y ver ahí también qué otras actividades están quedando de aquí al viernes, o sea, de aquí al domingo. Por lo menos esta noche, el viernes, sábado y todo el domingo. Así que es cosa de estar atento. También hay en el Perú, a partir de hoy y hasta el 26 de noviembre, o sea, son dos semanas, se va a desarrollar Corriente, Encuentro de Cine de No Ficción. Es la 7ª versión de este encuentro, que decíamos está situado, o está cito en Perú, que va a contar con más de 90 películas, la mayoría, a ver cómo es la cosa. Un buen lote de ellas disponible fuera de Perú también, como Chile. Pero además, entre el equipo o el equipo que está a cargo de una parte, que son las asesorías de proyectos de Corriente Lab, así como se hace acá en el Frontera Sur Lab, están Mari Jiménez de Perú y Bélgica, está Cristian Saldía de Concepción, Chile, y Nicolás Carrasco de Perú. Y ellos van a aportar con la asesoría del desarrollo de 6 proyectos que están participando en la actividad, así como se hizo también acá con el Frontera Sur Lab. Más información y acceso a las películas en corrientenoficción.com. Recordemos, este es un encuentro cine no ficción que se hace en Perú. Recordamos también que todavía está vigente la recepción de trabajos para el concurso cortometraje de Chihuayante, que es una invitación que hace la Sala de Arte Escénica de Chihuayante, claro, Casa de la Cultura, para jóvenes de 16 a 25 años de Gran Concepción, Chihuayante, Concepción, Coronel, Hualpén, Hualquilota, Penco y San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé. Está bueno eso. Pueden presentar cortos de 10 minutos, sin importar el formato, digamos, puede ser hecho en medio, claro, profesionalmente, digamos, con cámara o también con teléfono, con el tema Miradas del Nuevo Chile. Y ahí cabe contexto social, político, sanitario, género y también ambiental. Así que estar atentos. Pueden revisar el fanpage Casas de la Cultura Chihuayante en Facebook, y ahí están las bases para que puedan inscribirse y están todas las condiciones. ¿Qué más tenemos? Hay toda una, vámonos a Hollywood, aprovechando que el 4 de diciembre se va a estrenar por Netflix Mank, la última película de David Fincher, centrada en la relación de Herman Mankiewicz, guionista del Ciudadano Kane, y Orson Welles, director de la película. Gary Goldman como Herman J. Mankiewicz, o Mank, y Tom Burke, que tú lo viste en El Souvenir, en el rol de Orson Welles. Además hay otras películas, fíjate, relacionadas con el mundo del cine, una de Ben Affleck, guion y dirección de él, llamada El Gran Adiós, The Big Goodbye, en torno a la realización de Chinatown de Polanski. Que me gusta ese director. Davidson está preparando una acerca de la realización del Padrino, a Francis y el Padrino, con Oscar Isaac como Coppola y Jack Gyllenhaal como el productor Jack Evans. Eso es lo que habrá que estar atento, a esas películas, donde se ven se ven interesantes. ¿Eh? Y ahí me faltó una, pero ya no nos da el tiempo porque tenemos un obituario que la semana pasada omitimos, se nos olvidó. Que nos cansamos. Dejado a este mundo Ricardo Blume, a los 87 años, actor de telenovela peruano. El maestro. El principeso de Orsini, de La muchacha de Ana viene a casarse. También el galán de la telenovela peruana. De la Silvestre María, el maestro. Yo lo vi en el cine ese. Nisim Charim, 88 años. Ese sí, eso nos pasó porque fue. Murió no, fue el mismo día, claro. Actor de teatro y algunas películas hizo también televisión. Pino Solanas, argentino, director y político, guionista, a los 84 años. Obras conocidas de él: La Hora a los Hornos, Tango, El Exilio de Gardel, Sur, El Viaje, La Nube, Memoria del Saqueo. También murió el otro creador de Scooby-Doo, que era Ken Spears. En agosto murió Joe Rooney. Sí. Y por último, el bajista de Midnight Oil, de cáncer, a los 62 años, Bones Hillman, que además hacía, fíjate, dirigía videoclips. Uno de ellos es este que vamos a escuchar ahora, la canción Blue Sky Mine, del disco del 87, Blue Sky Mining, que fue cuando él se integró a la banda Midnight Oil. Y volvemos dentro de 4 minutos con más No Tanto Que 5 Milímetros. Sky. Y aquí estamos de vuelta, pues ya escuchábamos Blue Sky Mining, Blue Sky Mine de Midnight Oil, homenajeando al bajista Bones Hillman, y también el realizador del clip de la canción. Estamos como siempre en Notas en 35 milímetros por Radio Leufu, desde las 8 de la noche hasta las 9, y nos pueden escuchar de nuevo el domingo a las 12 y también por Spotify. Oye, sí, Spotify salva tanto, me gusta Spotify. Oye, yo vi una película que me gustó, pero no tanto. Aunque voy a hablar de una película, creo que me voy a dedicar más al director, que me encanta, y a los actores. No sé si te conté que vi una película súper romántica, supuestamente, era romántica, pero de Richard Curtis, que se llama en castellano... Sí, Richard Curtis, que uno de mis ídolos, de mis héroes. Sí, Richard Curtis, está... que dirigió, es guionista más que nada, pero dirigió el bote que roqueaba, el barco que... Esa, es muy buena esa. No la he visto, la tengo grabada, pero también dirigió mi película fetiche, que es Realmente Amor. Pero además fue guionista de Cuatro Bodas Funeral, de Nothing Hill, de las Bridget Jones, de una cuestión del Mr. Bean que me carga, y Yesterday, y también tiene otras películas que no conozco. Pero la gracia del Richard Curtis, que realmente hace como... digamos que ha formado mi imagen de lo que es Inglaterra, y una imagen muy agradable, así que me gusta mucho. Bueno, estas cuatro bodas y funeral, yo le había puesto un 70% de nota, y coincido con Rotten Tomatoes, que le colocó un 68%. En cambio, la audiencia le dio un 81%. Es una historia... Tiene una buena idea. El guión es de él también, de Richard Curtis, y no sé de dónde sacó, si es una novela o algo, pero mira, aquí está. Es... No nos dice. El guión es de Richard Curtis, pero no dice en qué se basa. Bueno, ¿en qué? Esta película tiene la siguiente historia. Un inglés, un joven inglés típico, medio fome, medio paveque, que nunca pilla polola, le va mal con la novia. Su padre, que es el fabuloso Billy Nighy. ¿Tú te acuerdas quién es, po? Bill Nighy. Ya, tú no lo sabes bien, Bill Nighy, ya. El papá le dice: cumpliste 21, tengo que contarte un secreto. Todos los varones de la familia tenemos el poder de viajar en el tiempo, pero con algunas limitaciones. Una de las más importantes es que si tú viajas y modificas algo, lo que pasó después de que tú viajas, o sea, antes que tú viajaras, después del viaje, ¿me entiendes? No va a existir, porque tú modificaste, va a cambiar. Ajá. Y otras condiciones más. Y al final, las condiciones como que no se cumplen mucho en las películas, no hay mucha coherencia. Pero la gracia, bueno, él logra enamorar a su pareja, hay esas cuestiones divertidas, otras no tanto. Hay un poco de filosofía barata, de buenas conversaciones respecto a lo que es la vida. Y la música, súper buena la banda de sonido. La novia, la Rachel McAdams, que me encanta, ella muy divertida, está linda. Y el protagonista, el Don Hall Gleason, ¿no? Tipo, el que, no lo dije, Don Hall Gleason, que es hijo de un gran actor irlandés, el mismo apellido, Ben, algo así. Y este también Don Gleason, porque trabajó de Bill Weasley, uno de los hermanos de Ronald Weasley, de la familia Weasley, de amiga de Harry Potter. Pero también actúa en la última película de Star Wars, actuó también en Ex Machina de Alex Garland. Es un actor que está hace rato más que en ascenso, y también protagonizó una serie que a mí no me gustó mucho hace poco, una que estaba en Netflix, que tuvo como buena crítica, pero la encontré media fome, que era una pareja. ¿Cuál? En fin, una pareja de amigos que tenían el compromiso de que en algún momento, si uno le decía al otro que fuera, tenía que ir, así dejar todo lo que tenía. Sí, sí. Sí, pero la serie a mí no me gustó mucho. En fin, Esta película está ambientada en qué año, porque es del 2013. Pero el viaje. Sí, está ambientada en 2013. ¿Y para qué año viaja? A la de su vida, solamente puede ir dentro de su vida. Ah. Eso es su muerte. Pero la gracia, lo bonito es que el padre le dice que no se la, que no lo use para ganar plata ni para ganar fama, sino que lo use para tener una mejor vida. Y ahí se va dando cuenta, por ejemplo, que el papá a los 50 años dejó de trabajar, pero era para estar más tiempo en la casa, estar más tiempo con los hijos. Entonces, la importancia de lo que es la vida cotidiana, de lo que es ser persona. Y ahí en eso se va la película. Pero aparece un personaje supuestamente divertido, que es un tío súper de mente ausente, el típico matrimonio lleno de lluvia de Inglaterra. Pues digo que es como una... Tengo una visión agradable de Inglaterra, pero es mucho mejor, por supuesto, las cuatro bodas, la Bridget Jones, las, porque son dos películas que es guionista, y Yesterday, que me encantó. Yesterday, entonces, claro. A la gente no le gustó Yesterday, pero a mí me gusta mucho, mucho. ¿A qué gente no le gustó Yesterday? He escuchado a gente que lo encuentra mala, amigos, críticos. Oh, yo he leído buenas críticas, fíjate, de Yesterday en general. Mí, no he visto malas críticas y yo la encontré una película por lo menos amable, a mí me gustó mucho. Esta es amable, pero claro. Pero yo creo que Yesterday es mucho más que amable. Sí, tiene mucho más. Y al final lo que queda es, por ejemplo, las cosas que le decía al padre, que un personaje que se ve así como anodino, como un gringo fome, pero el padre era alguien que quería vivir y ser buen papá, ser buena persona, ser buen amigo, que al final es lo que vale la vida. Y un poco contra corriente, contra el capitalismo y esas cosas, porque, bueno, tenía una tremenda casa y todo eso. Pero él no quería fama ni gloria, esa cosa que supuestamente hace que las personas sean felices. Me llamó la atención varias canciones, por ejemplo, me gustó How Long Will I Love You de John Boden, Sam Sweeney y Ben Coleman, muy bonita. Me gustó una canción de las Tattoo, que no la conocía, que se llama Todas las cosas que ella dijo, había otra Cuando me enamoro. En fin, pero en el momento que uno de los personajes más importantes fallece, elige la canción preciosa esa que tú me habías dicho que habías puesto en esa otra serie, que es Into My Arms. De Nick Cave y de Bad Seed. Sí, del Boatman's Call, si no me equivoco, esa canción. Claro, aparecía, era una canción importante en la serie esta, La Guerra de los Mundos. Esta versión que hay ambiental en la actualidad con Gabriel Byrne, uno de los protagonistas, y que sí, comentamos por ahí, por cuando volvimos en julio la comentamos, porque yo la vi en el periodo que tuvimos de receso, interpandemia, digamos. Mira, había música de Cure, de la Amy Winehouse. Uy, había una canción muy buena que eligieron para el matrimonio de ellos, como la marcha nupcial, pero que era una canción de un italiano de los años 50, Jimmy Fontana, Il Mondo, que también creo que canta este cabro del Mondo Cane. No estoy segura. El chileno Mike Patton. Sí, este chiquillo, pues, este cabro acá de Plaza Italia. Bueno, entonces la película, como te digo, me gustó, me entretuvo, creo que me gustó más después que la terminé de ver, que mientras la veía. Pero lo que me gustó mucho fue la selección de canciones, porque da un buen reflejo en la música del tiempo de uno, ¿no? Porque el tiempo, la música italiana antigua, la música de los 80, 90, y tiene cosas, como te digo, muy divertidas. Lo que pasa es que no logra, no sé cómo, cuando Carter es tan buen guionista, como que no logra cuajar, como que no engrana, no hacen los clics todos los momentos. Quizás las partidas en el tiempo, no sé, algo hay que no, como que no funca. Así que me pasé un rato agradable viéndola, y sobre todo escuchando la música. Y esta está en Netflix. La vi en Netflix, sí, está en Netflix. Y justamente después que vi esa, vi otra que me recomendó mi hermana, una, me dijo, va, una película súper romántica navideña, porque pensó, empezó la temporada navideña de película y ya, po. Sí, o sea, se llamaba Amor de Calendario, algo así, que era una, un par de cabros, de una pareja chiquilla, una chiquilla y un chiquillo que se hacen amigos, la Emma Roberts y un gallo que es australiano, que me acuerdo que también es muy divertido. Y esa película me hizo reír mucho más, pero comparando con esta otra, como que esta otra te deja como un gustito. La otra me reí y se me olvidó, ¿cachai? Ajá. La otra se llama Amor de Calendario. Y también está... Richard Curtis es como el John Hughes para un público un poquito más adulto. No, porque John Hughes siempre, me lo puedo repetir, pues no hay problema, no. Esta era como más romántica. Pero entonces yo quería hacer como, no sé cuánto tiempo me queda. 2 segundos. Ah, listo. Para comentar que empecemos con la temporada navideña, rapidito, y veamos Realmente Amor, y veamos también la ¿cómo se llama? La Joya de la Familia. La inolvidable Joya de la Familia. Ya, vámonos con, de esta parte, con Nick Cave and the Bad Seeds y Into My Arms. Y volvemos, de ahí vemos lo que tú me vayas a decir, ¿ya? No, será esto ya, listo. Ok, volvemos entonces dentro de unos, se me olvidó, 4 minutos y algo. Sí. Más nota 35 milímetros. Can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning, always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Ya pues, ya volvimos. Ah, lo que te iba a decir es que se me olvidó. Bueno, me tanto... cuando escuché Into My Arms y empecé a buscarla en YouTube y cosas, descubrí que una canción, bueno, como te digo, salía en el funeral de uno de los personajes, pero es una canción que se usa mucho en funerales, mucho, mucho en funerales, y la verdad que no la encuentro relacionada con la muerte, pero bueno, sí, cosas bueno, de es gringo. Es la música, la forma de cantar que tiene Kate, que... se escucha, la canción no es tan triste, ¿ah? Pero es muy linda canción. Me encantó, además que la voz de él. Hay una película que no he visto reciente de un concierto de Kate, en realidad un concierto sin público, solamente él y piano. Creo que ya está en las páginas favoritas para descarga. Habría que buscarlo, fíjate. Y lo otro que... El año 86, el 96 de haber sido. Creo que está en las páginas. Y lo otro que ando buscando, hay algo de Ricky Sakamoto que también están promoviendo el Rotten Tomatoes. Sí, y hay también un trabajo de él, de un concierto así. Yo no me acuerdo cómo se llama. Coda, 98%. Sí, yo creo que lo voy a buscar... A ver si para que no se olvide el escalar el tiro. Porque pues se me olvida. Tú sabes que estoy cada vez más como la Dory. ¿Te acuerdas de la Dory? No, sí, me acuerdo de la Dory. Bueno, hasta hablo en cetáceo cuando se me pega el Zoom. Sí, recién estabas un rato atrás hablando en cetáceo. Bueno, hablemos de otras películas porque... ¿Cuál viste tú, po? Yo la verdad es que vi una sola. No me ha dado para ver más de una. Y estoy descargando la otra de este director. Porque ha hecho dos películas nomás. Lo que pasa es que hace una semana atrás estaba cachureando viendo críticas de cine en la página Roger Ebert, por ahí. Ya. No me acuerdo cómo fue que buscando otra película me topé de pronto con... Veo Cronenberg. ¿Ah? Y digo, una película no de Cronenberg, porque vi ahí, decía, Possessor, y una foto, un rostro enmascarado medio borroso con un fondo amarillo. Entonces dije una de Cronenberg. Y la verdad es que no era de David Cronenberg, sino que es de Brandon Cronenberg. ¿El hijo? Que es el hijo de David. A mí me gusta mucho el David Cronenberg. Este hijo tiene 40 años. Es un chiquillo. Es un chiquillo. Se ve bastante joven, porque por ahí después pillé una entrevista. Hay que pensar que el David ya tiene 77. Dios mío, ¿cómo estamos? Y lo que me llamó la atención también es que leyendo sobre la película trataba de los mismos tópicos que trabajaba David Cronenberg en su juventud, digamos, y que ha ido como refinando, ¿no? Porque está toda esta cosa del body horror, este horror del cuerpo, sí. Digamos, un horror fisiológico, podríamos decir, ¿cómo llamarlo? Material. Como si la deformación del cuerpo para asustar, una cosa así. O cuerpos invadidos de alguna manera. Me gusta mucho Cronenberg. Es que el cuerpo claro. Como metáfora del alma, encuentro yo. Sí, bueno, es que Cronenberg también, el viejo Cronenberg, digamos, tiene todo un rollo también freudiano. Entonces sí. Siempre tú estás viendo cosas así como con cierta densidad también. Cronenberg estudió biología, el David, y no sé si también filosofía, pero tiene una cosa mucho más... una cosa muy densa. Y fíjate que Brandon anda más o menos cerca, no con la misma densidad. Yo diría que un poquito más leve, pero también quizás puede deberse actualmente a los 40 años una persona no es vieja, ¿no? O sea, está también como dando primeros pasos porque ha hecho tres cortos y dos largometrajes, con temáticas, por lo menos los largos, más o menos parecidas. La primera película se llama Antiviral, y se trata de un joven que trafica virus que han enfermado a gente famosa. ¿Cómo va a contagiarse? Él consigue los virus de estos famosos de alguna manera, no sé, porque no he visto la película, la estoy buscando por ahí. Él los cría y después se los extrae y los vende. Eso es Antiviral. En esta otra, que se llama Possessor, hay un tema de posesiones, ¿no? Aquí está en RRBG, lo estoy viendo. Fea la carátula, impresiona. Sí, sí, que tiene que ver con una imagen de la película y también con el tema. La película lidia con el tema de la identidad, en el fondo, pero también para hacer eso se vale de esto que ya se está conversando respecto de los avances que tiene. ¿Cómo llamarlo a eso? No es precisamente neurociencia, sino que esta idea que está circulando entre la filosofía y también dentro de las teorías cognitivas, de que la conciencia se puede descargar como paquete de datos. ¡Ay, qué horror! O sea, lo que tú eres se puede extraer y se puede poner en otra parte. Y en este caso es una empresa, que es como la transmigración del alma, pero no, aquí hablamos de la conciencia. Una cuestión más que tiene que ver también con la biología y todo eso. Entonces es una empresa muy extraña en donde, a ver, te voy a contar de otra manera mejor la película, que es cómo empieza. Porque se ve una chica afro, puede ser afrocanadiense, porque los cronómetros son canadienses, no se especifica en qué ciudad ni país está corriendo la historia, pero es una chica joven, afrocanadiense o afro-norteamericana, que va con un buzo turquesa, así como un buzo deportivo, y se encuentra con otra gente vestida igual, te das cuenta que ellas son trabajadoras de un hotel. Ah, como uniforme. Claro, pero antes de eso tú ves que esta chica está frente a un espejo y se introduce algo por el cráneo, por la mollera, podríamos decir, una aguja. Y sale un poquito de sangre ahí, ¡pap! Y empieza a hacer gestos frente al espejo a medida que mueve un dial de una cajita. Entonces sonríe un poco más, con un rostro más alegre, otro amable, de pronto llora, moviendo el dial de la cosa, y ahí se lo saca y parte. Y ahí se encuentra con las otras chicas, y nos damos cuenta que están en un hotel, y que son trabajadoras del hotel, quizás del aseo, alguna cosa así, y va pasando gente y aparece un hombre, aparentemente un hombre de negocio, el hotel es un hotel muy, muy elegante, y hay un cóctel. Y esta chica tiene una pistola, pero le apunta al hombre y en vez de dispararle agarra un cuchillo y se lo entierra por el cuello. Buah. Y lo mata, y ahí toma la pistola, se la introduce en la boca y no se dispara, y llega la policía y la mata a balazos, y de ahí se pasa a un plano en que hay una mujer muy flaca con una cosa sobre el rostro, una especie de máscara, está en un diván, una especie de laboratorio, y le sacan la cosa y ella vuelve y nos damos cuenta que estaba saliendo de dentro de la, de alguna manera, digamos, así como por wifi, saliendo del cuerpo de la asesina. Y ahí te das cuenta tú que es una empresa que se encarga de asesinar gente utilizando estos asesinos que se introducen en el cuerpo de una persona. Oh. Y le encargan una pega, porque ella es como la mejor de la cosa. Quien hace todas las conversaciones y los contratos y dirige la empresa es un personaje encarnado por Jennifer Jason Leigh. Ella, la de Muchas Solteras Busca. Claro, y la protagonista es la Andrea Riseborough. Y bueno, le encargan una pega nueva. Ella es una mujer separada. Pero toda esta cosa de la usurpación de cuerpos también implica un tema de pérdida de identidad. y en cierto modo de memoria. Sí, y es uno de los temas con los que va lidiando, o sea, cómo dejar de habitar el otro cuerpo, cómo recuperar lo que se es. Y le encarga una pega donde tiene que meterse en el cuerpo de un ex traficante, un tipo que es como un don nadie, pero que pololea con la hija del dueño de una empresa tecnológica. Una empresa que quiere así como, tiene tentáculos por todo el mundo y también van apropiándose en cierto modo de esta cosa de los deseos de la gente, así como Google o todo esto que se está viendo que te pueden hackear de los algoritmos, ¿no? Y la idea es que mate al suegro. Bueno, y ahí empieza todo el rollo de que ella se mete en un cuerpo masculino. La película tiene cero humor, no es como esas películas que uno ve de pronto, ¿no? Es mucho más seria en ese sentido, está muy bien filmada, lo digo todo esto porque nos queda muy poco tiempo. Así que Possessor de Brandon Cronenberg, un director que me tinca ver Antiviral, que es la primera, y me imagino que podrá hacer mucho mejores cosas que esta, aunque esta es muy buena, pero tiene algunos espacios en blanco, fíjate, que no se resuelven bien, aunque la película no pierde interés y te mantiene ahí. También con algunas reflexiones filosóficas después de todo, así como lo hace el Cronenberg viejo, Brandon Cronenberg, hay que esperar qué más va a ser, Possessor. También se llama Possessor Uncut, en algún país tuvieron que ponerle el Uncut para diferenciarla quizás de otra película con nombre similar. Y en esta cosa de que la mente te la sacan, la ponen en otro lado, uno se puede preguntar como los Pixies, ¿dónde está mi mente? Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, del disco Surfer Rosa del año 87. Ay, me encantan los Pixies. A propósito de Possessor de Brandon Cronenberg. Y volvemos dentro de 3 minutos y casi 4 con más notas en 35 minutos. We'll be right back. ya volvimos, po. Ahí escuchábamos a The Pixies con Where Is My Mind. Me encanta, me encanta. Sí, oye, buena, interesante. Fíjate, la película está Possessor. No es una tremenda, pero tiene así como para película de culto, porque además tiene un ritmo bastante pausado y reflexivo en algunas partes, en otros momentos bastante más violento. Y el tema este de la identidad está bien, me gustó. A mí me gusta mucho, bueno, no, este Cronenberg hijo no lo conozco, pero el otro lo encontraba sensacional. Hay películas que cuando tú esa con el Christopher Walken, entre las primeras que vimos, y la luego lo... ¿Cómo se llama? La zona muerta es de él, yo no me acuerdo. Sí. De la zona muerta, ¿quién es? Sí. Voy a revisar. Y bueno, por la primera que vi de Cronenberg y las otras me gusta muchísimo. Y lo bueno es que ahora uno puede rever cosas viejas. Oye, encontré, porque me está hablando de streaming ahora, estoy ya bajando la coda de Ricky Sakamoto. Ya. No, hermano, ya te equivocaste con la zona muerta, pues esa no es de él. Ah, no, sí, es de él, claro, po. Pucha. Raramente con tanta seguridad, pero está segura que era de Cronenberg. Sí, a mí esa no me gustó tanto como me gustó Scanners, por ejemplo. No, Scanners no me gustó porque esa me asustó. Pero me gustó el tema de Zona Muerta, el tema de que él volvía y por amor a la mujer tenía que renunciar a muchas cosas. No, lo encontré muy bonito. La encontré romántica en el sentido romántico expresionista, ¿cachai? En el sentido estilístico, no en el sentido... En el sentido sentimental. A mí la que me gusta, no, mucho, me gusta mucho Mortalmente Parecidos, Dead Ringers. Tipo, esa es la mejor, yo creo. En Butterfly. Es de Cronenberg. Esa sí, también me gusta mucho. Una Historia de Violencia, Las Promesas del Este. Precioso. Las dos, esas me encantaron. Del 2014 que no ha hecho películas, largometrajes, la última fue Mapa de la Estrella. Pero se ha puesto más... digamos, menos body y más mente de su cine. Y ha ido siempre una cosa mucho más psicoanalítica. Las películas que hizo con mi pololo, Promesa del Este y Una Historia y de la violencia. Historia Violenta, en las cuatro son preciosas. Sí, sí. Bien, pues pasemos a hablar de lo que hay en streaming. Aunque casi todo lo que hablamos ahora es streaming, justamente streaming. Todo pasando con me gustó muchísimo la serie que yo vi, que es preciosa, de Luca Guadagnino, basada en una historia de Paolo Giordano. Yo no me acordaba que Paolo Giordano era el autor de Los Números Primos. Ah, el escritor. Esta es una serie, sí, la idea es de él y ahí hicieron la película. Se la dedica a su padre, Luca Guadagnino. Se llama Somos los que somos, We Are. Entonces, ¿cómo somos los que somos, cierto? Sí, o somos quienes somos, que es lo mismo. Sí, sí. Es un tema que, o sea, el tema principal es obviamente el crecimiento, la maduración de unos adolescentes, pero ellos están viviendo en una base militar gringa en Italia, un lugar muy bonito, pero la base misma es fea, me recordaba mucho los cuentos del bucle, historias del bucle. Yeah. Qué terrible estos gringos, qué terrible como son los milicos gringos. Bueno, dentro de esa base conviven muchos niños y jóvenes que están en el colegio. Aquí se dedica a los adolescentes, 14 años hacia arriba, 15, quizás 16, y algunos soldados jóvenes. Algunos soldados, hay un cabo, y soldado raso y cabo, y también aparece un mayor que es muy joven, que se hace amigo de uno del protagonista. Y también con chicos italianos, porque van al pueblo, bueno, también el pueblo hay una rencilla, hay un militar que es muy, muy milico, que es muy estranfuga el tipo, trafica combustible y es admirador de Trump. Está ambientada en la época en que fue elegido la primera vez Trump, o sea, la vez que fue elegido, porque ahora no fue elegido. Entonces muestran la milita, la protagonista, la mamá del niño, es la comandante de la base, y ella ve las noticias cuando Trump, parece que no le gusta mucho Trump a ella, pero bueno, pero al que debía, según él, haber sido comandante, que es un otro coronel, pero él es afroamericano, yeah. le cae muy mal que llegue una mujer de comandante, aunque llegue otra persona, no él. Y esta mujer tiene la particularidad de que el lesbiano llega con su esposa. Entre medio, la esposa de la comandante se mete con la esposa del afroamericano. Ya, pero, y pasan estas cosas, pero lo importante es la relación de los jóvenes, cómo ellos van viviendo su adolescencia y su crecimiento. Eso es lo principal de la película, de la serie. Y la serie parece que no pasa nada de repente, y de repente pasa de un capítulo a otro, ha habido cambios trascendentales. Por ejemplo, el niño, el protagonista, estaba muy interesado en conocer a una chica, que la chica es la hija de este afroamericano, que te digo que es mayor, que es coronel, y que en el fondo es como el antagonista, y son vecinos a su vez. Y de repente, un capítulo al otro, aparece íntimo, mientras el otro, entre ellos, se están recién conociendo. Bueno, y la amistad de ellos se fundamenta en que ambos son súper inteligentes, súper sensibles, pero también tienen disforia de género, se le llamaba antes. Creo que está ese término está obsoleto, pero ella quiere ser trans. Y él... O sea, ¿quiere ser trans? Claro, porque ella quiere transitar, esa es la palabra. Ah, ella es otra cosa. Claro, pero me equivoco en los conceptos y es complicado hablar de esto. No es fácil, sobre todo para uno dar uno. Ella es una chica muy linda, a uno durante la serie le llega la regla recién. Pero se siente chico. Sí, quiere ser chico, pero también es que esa es la cuestión, porque también se siente chica a veces. Pero quiere ser chico, quiere transitar. Eso es la palabra, el término correcto. Y el niño, el joven, tampoco se va dando cuenta uno que también a él le gustan los hombres, pero también ama a esta niña. Y está dentro del espectro autista, al cabro chico. De repente tiene unas rabietas, tiene cosas bien obsesivas, es muy inteligente, muy sensible, de repente le da la rabia y quiere pegarle a la mamá, pero le pega a la mamá, la odia, dice que la odia con todas las fibras de su ser, entonces tiene cuestiones bien, bien chocantes en ese aspecto, pero no es lo principal, ¿me entiendes? Eso queda como tercera o cuarta importancia, y lo que importa es cómo van ellos creciendo y siendo ese amigo. En un momento hay una fiesta, realmente una orgía de cabros, que son muy jóvenes, en una casa que ellos invaden, hay un matrimonio están celebrando un matrimonio de uno de ellos, de un joven que es cabo, que es el mejor amigo del hermano de la protagonista, y así. Ese chiquillo que es el hermano de la protagonista no es hijo del afroamericano, sino que es adoptado por él porque es hijo de su esposa, que es una nigeriana. Entonces ese chico quiere ser, retomar su identidad musulmana. Entonces hay harto conflicto. Al final te das cuenta que, claro, todos son milicos los más grandes, los adultos, pero los cabros chicos, los jóvenes, tienen toda una contracultura militar, quieren ser, todos son distintos. Y entonces eso es lo que quizás el autor, el que inventa la historia, el guionista o el generador de la idea, quiere mostrar eso, como pesa todo, a pesar de lo estricto que sea una sociedad, un grupo, lo que sea, los chicos son tan libres que rompen con eso. Oye, nos va quedando un poquito. Ya, pero te recomiendo mucho. Sí, es que nos va quedando poco y hay alguna información importante. Uno, no, yo vi el primer capítulo de una serie alemana que se llama Bárbaros, que es interesante porque muestra la invasión de Roma a la antigua Germania, y los romanos hablan en latín en la serie. La invasión de Roma, ya, está bien. Claro, y los romanos hablan en latín en la serie. Está buena, fíjate, pero vi el primer capítulo. Otra cosa, hay un festival de cine, solo de mujeres, pero de cine fantástico hecho por mujeres, de por mujeres y disidencia, se llama Final Girls, y está desde hoy hasta el domingo por cinearte@alameda.tv. Se presenta la selección oficial del festival. Son películas dirigidas, escritas y producidas por mujeres y disidencias para posicionar, dice, a las latinoamericanas como más que sobrevivientes, guerreras, dice. Pero, ¿qué película hay? Está Diablo Rojo, PTI, de Sol Moreno y J. Nájera, que son panameñas. Están Los que vuelven, de Laura Casabé, que ha tenido muy buena crítica y ganó algún premio en Sitges. Ella es argentina. Matar al Dragón, también de Argentina, de Jimena Monteoliva. Y cortos nacionales, La mejor mamá del mundo, de Catalina Sandoval. Torsión, de Catalina Guerra Sandoval. Enlaces, Vengadora del futuro, de Flaya Furtado. Enlaces no tiene el nombre de la autora en la comunicación que se emitió ayer. Y Renazarán las flores, y Tú tan feliz, que tampoco tienen quiénes son las directoras. Esto está, como te decía, por cinearte@alameda.tv, desde hoy y hasta el domingo. Y eso ya, bueno, se nos acabó. Mañana se estrena la película La vida por delante, con Sofía Loren, dirigida por su hijo Eduardo Ponti. Sofía Loren, a los 86 años, que vuelve después de 10 años, que es la última película, y por ahí está sonando incluso como ganadora de Oscar, pero no se sabe. En fin, vámonos entonces con un tema de Paul McCartney y Wings, Let Him In, de la serie We Are Who We Are. Tiene una banda sonora, pero extraordinaria. Es poco lo que digo, pero es maravillosa la banda sonora. Estuve revisándola, fíjate. Vale la pena, la quiero ver la serie. Ya, vámonos hasta el próximo jueves, porque ya estamos pasados de tiempo. Ya, pues, que estés bien, besito. Igual tú, cariños por allá. Nos despedimos, gracias. También del José. Chao, José, gracias. Chao, José, cariños. Hasta el jueves. Door and let him in. Ooh, yeah.